la nicotina. Un veneno mortal que está ingresando a tu organismo lentamente y sin que te des cuenta comienza a destruirte. La nicotina contiene más de 28 cancerígenos, 3.000 compuestos químicos tóxicos, y tú necesitas liberarte de su adicción.